Festín de Cuervos, de George R.R. Martin. La hija del Kraken. El salón retumbaba con los gritos ebrios de los Harlow, todos ellos primos lejanos. Cada señor había colgado su estandarte detrás de los bancos que ocupaban sus hombres. Demasiado pocos, meditó Asha Greyjoy, que observaba desde arriba en la galería. Muy, muy pocos. Los bancos estaban vacíos en tres cuartas partes. Quarl, la doncella, ya lo había dicho cuando el viento negro se aproximaba a puerto. Contó los barcoluengos amarrados al pie del castillo de su tío y apretó los labios. «No han venido», señaló. «O al menos no han venido tantos como necesitábamos». Era una verdad incontestable, pero Asha no se había atrevido a sentir allí, a la vista de su tripulación. No dudaba de su devoción, de la lealtad que la llevaría a morir por ella, pero hasta los ojos del hierro dudaban a la hora de desperdiciar su vida por una causa evidentemente perdida. «¿Tan pocos amigos tengo?» Entre los estandartes vio el pez plateado de los Bodley, el árbol de piedra de los Stone Tree, el leviatán negro de los Volmark y la alazada de los Myr. Los demás representaban la guadaña de los Harlow. La de Bormund estaba sobre campo azul claro, la de Joto, circundada por una bordura almenada, y la del caballero compartía un escudo cuartelado en cruz con el llamativo pavo real de la casa de su madre. Hasta el estandarte de Siegfried Pelo Plata mostraba dos guadañas enfrentadas en un campo tronchado. Solo el de Lord Harlow mostraba la sencilla guadaña de plata sobre campo de sable, negro como la noche, tal como había ondeado en los viejos tiempos. Roderick, también llamado el Lector, el señor de las 10 torres, el señor de Harlow, Harlow de Harlow, y su tío más querido. El asiento de Lord Roderick permanecía desierto. Sobre él había colgadas dos guadañas de plata batida, tan grandes que hasta un gigante le habría costado trabajo esgrimirlas, pero bajo ellas solo se veían cojines desocupados. Asha no se había sorprendido. El banquete había terminado hacía rato. En los tablones montados sobre caballetes, que hacían las veces de mesas, solo quedaban huesos y bandejas grasientas. Todos los demás estaban bebiendo, y a su tío Roderick nunca le había agradado la compañía de borrachos pendencieros. Se volvió hacia Tres Dientes, una anciana de edad inimaginable que había administrado la casa de su tío desde que la llamaban Doce Dientes. «¿Mi tío está con sus libros?» «Pues claro, como siempre». Aquella mujer era de edad tan avanzada que en cierta ocasión un septón había dicho que debía de haber amamantado a la vieja. Eso había sido en otros tiempos, cuando en las islas aún se toleraba la fe. Lord Roderick siempre había tenido septones en las 10 torres, aunque no estaban allí para salvar su alma, sino para aprovechar sus libros. Con los libros y con Bodley. Iba con él. El estandarte de Bodley pendía también de la pared. Un banco de peces plateados sobre campo verde claro, aunque Asha no había visto su aleta veloz entre los barcoluengos que habían llegado. Tenía entendido que mi tío Ojo de Cuervo había ordenado ahogar al viejo Sawain Bodley. «Este es Lord Tristifer Bodley». «Tris, ¿qué habría sido de Harren, el hijo mayor de Sawain?» «No tardaré en averiguarlo. Va a ser una situación incómoda». «No veía a Tris Bodley desde...» «No, era mejor que no pensara en aquello». «¿Y mi señora madre?» «En la cama», replicó Tres Dientes, «en la torre de la viuda». «Por variar». La Torre de la Viuda recibía aquel nombre por su tía. Lady Gwynes había regresado a casa para llorar a su difunto esposo, que había muerto en Isla Bella durante la primera rebelión de Balon Greyjoy. «Solo me quedaré hasta que cese el dolor que siento», le había dicho a su hermano, una frase que pasó a la historia. «Aunque por derecho 10 torres me debería corresponder a mí. Soy 7 años mayor que tú». Habían pasado muchos años desde entonces, y la viuda seguía allí, llorando y mascullando de cuando en cuando que el castillo debería ser suyo. «Y ahora Lord Roderick tiene otra hermana viuda y medio demente bajo su techo», reflexionó Asha. «No me extraña que se refugie en los libros». Aún le costaba creer que la frágil y enfermiza Lady Alanis hubiera sobrevivido a su esposo, Lord Balon, que siempre había parecido tan fuerte y tan sano. Cuando zarpó para ir a la guerra, Asha temía que su madre muriera durante su ausencia. En ningún momento se le ocurrió que quien podía fallecer era su padre. El dios ahogado no gasta bromas crueles, pero los hombres son más crueles todavía. Una tormenta repentina y una cuerda rota habían precipitado a Balon Greyjoy hacia la muerte, o eso dicen. Asha había visto a su madre por última vez cuando se detuvo en 10 torres para aprovisionarse de agua dulce, de camino hacia el norte para atacar Bosque Espeso. Alanis Harlow nunca había poseído la belleza que tanto cantaban los bardos, pero a su hija le encantaba aquel rostro valeroso y fuerte, con los ojos llenos de alegría. Sin embargo, en su última visita, había encontrado a Lady Alanis sentada junto a la ventana, arrebujada entre mantas de piel, contemplando el mar con la mirada perdida. «¿Es mi madre o su fantasma?», recordaba haber pensado mientras le daba un beso en la mejilla. La piel de la mujer era fina como un pergamino y la larga cabellera se le había vuelto canosa. Aunque daba cierto orgullo en su manera de erguir la cabeza, pero tenía los ojos turbios y apagados y la boca le tembló cuando le preguntó por Theon. «¿Me has traído a mi pequeñín?», le preguntó en esa ocasión. Theon tenía 10 años cuando se lo llevaron como rehén a Invernalia y al parecer, por lo que a Lady Alanis respectaba, siempre tendría la misma edad. «Theon no ha podido venir», tuvo que decirle Asha. «Mi padre lo ha enviado a saquear la costa pedregosa». Lady Alanis no respondió. Se limitó a sentir con un movimiento pausado, pero era evidente que las palabras de su hija la habían herido en lo más profundo. «Y ahora le tengo que decir que Theon ha muerto. Tengo que clavarle otro puñal en el corazón». Ya tenía hincados 2 cuchillos. En sus hojas estaban escritas las palabras Roderick y Maron, y más de una vez se retorcían durante las largas noches para causarle más dolor. «Iré a verla por la mañana», se prometió. El viaje había sido largo y agotador, y en aquel momento no tenía fuerzas para enfrentarse a su madre. «Tengo que hablar con Lord Roderick», le dijo a Tres Dientes. «Que se ocupen de mi tripulación cuando terminen de descargar el viento negro. Van a traer a los prisioneros y quiero que se les proporcionen camas abrigadas y comida caliente. En la cocina hay carne fría y un tarro de piedra con mostaza de Antigua». La idea de la mostaza hizo sonreír a la anciana. Un solitario diente, largo y parduzco, le brotaba de las encías. «No hay ni para empezar. Ha sido una travesía muy difícil. Quiero que se metan algo caliente en el estómago». Asha apoyó un pulgar en el cinturón tachonado que le rodeaba las caderas. «Que Lady Glover y los niños tengan leña en el fuego. No quiero que les falte calor. Alojadlos en alguna torre, no en las mazmorras. El bebé está enfermo». «Los bebés suelen enfermar. Muchos mueren y la gente lo lamenta. Le preguntaré a mi señor dónde debo encerrar a los amigos del lobo». Asha agarró la nariz de la mujer entre el índice y el pulgar y se la retorció. «Cumplirás mis órdenes sin rechistar. Y si ese bebé muere, nadie lo lamentará tanto como tú». Tres Dientes chilló y cuando prometió que obedecería, Asha la soltó para ir a ver a su tío. Era grato volver a caminar por aquellas estancias. Siempre había tenido la sensación de que 10 torres era su hogar, mucho más que Pyke. «No es un castillo, sino 10 juntos», había pensado la primera vez que lo visitó. Recordaba largas carreras sin aliento, escaleras arriba, escaleras abajo, por los adarves y los puentes cubiertos, las salidas a pescar en el muelle de piedra, los días y las noches inmersa en el tesoro de libros de su tío. El abuelo de su abuelo había construido aquel castillo, el más reciente de las islas. Lord Theomor Harlow había perdido a 3 hijos varones, aún en la cuna, y culpaba de ello a los sótanos inundados, a las piedras húmedas y al salitre supurante del antiguo torreón de Harlow. Diez Torres estaba mejor ventilado, mejor habilitado, mejor situado. Pero Lord Theomor era voluble, como habría podido atestiguar cualquiera de sus esposas. Había tenido 6, tan distintas entre ellas como las 10 torres. La Torre de los Libros era la más ancha, de planta octogonal, edificada con grandes sillares. La escalera estaba empotrada en los gruesos muros. Asha ascendió con paso rápido hasta el quinto piso y entró en la habitación donde estaba leyendo su tío. No es que haya ninguna habitación en la que no lea. Era raro ver a Lord Roderick sin un libro en la mano, ya fuera en el retrete, en la cubierta de su canción marina o durante una audiencia. Asha lo había visto leer en su asiento de honor, bajo las guadañas de plata. Escuchaba los casos que se le presentaban, pronunciaba el veredicto y leía un poquito mientras el capitán de la guardia hacía pasar al siguiente suplicante. Se lo encontró inclinado sobre una mesa, junto a la ventana, rodeado de pergaminos que bien pudieran proceder de Valiria, antes de la maldición, y libros de gruesa encuadernación de cuero con cierres de hierro y bronce. A ambos lados del asiento, en ornamentados candelabros de hierro, había cirios de cera de abeja tan altos y gruesos como los brazos de un hombre fornido. Lord Roderick Harlow no era ni gordo ni delgado, no era alto ni bajo, no era feo ni atractivo. Tenía el cabello castaño, al igual que los ojos, aunque la barbita corta y arreglada que lucía se había tornado canosa. Era, en resumen, un hombre vulgar que solo se distinguía por su amor hacia la palabra escrita, hábito que tantos hijos del hierro consideraban poco varonil y hasta perverso. «Hola, tío», cerró la puerta a su paso. «¿Qué lectura era tan urgente para que privaras a tus invitados de la presencia de su anfitrión?» «El libro de los libros perdidos, del archimaestre Marwyn». Alzó la vista de la página para mirarla. «Joto me ha traído un ejemplar de Antigua. Tiene una hija y quiere que me case con ella». Lord Roderick dio unos golpecitos con la uña larga en el tomo. «Fíjate en esto. Marwyn asegura que ha encontrado 3 páginas de señales y portentos, unas visiones que dejó escritas la hija doncella de Aenar Targaryen antes de que la maldición cayera sobre Valiria. ¿Ya sabe Lani que estás aquí?» «Todavía no». Lani era el nombre cariñoso con que aludía a su madre. Solo el lector la llamaba así. «Dejémosla descansar». Asha apartó una pila de libros de un taburete y tomó asiento. «Tres dientes ha perdido 2 dientes más. ¿Cómo la llamas ahora? ¿Un diente?» «Yo casi nunca me dirijo a ella. Esa mujer me da miedo. ¿Qué hora es?» Lord Roderick echó un vistazo por la ventana para ver el mar iluminado por la luna. «¿Tan temprano ha oscurecido?» «No me había dado cuenta. Te has retrasado mucho. Te esperábamos hace días». «Tuvimos el viento en contra y me preocupaban los prisioneros, la esposa y los hijos de Robert Glover. La más pequeña todavía mama, y a Lady Glover se le secó la leche durante la travesía. No tuve más remedio que varar el viento negro junto a la orilla pedregosa y enviar a mis hombres a buscar un ama de cría, pero en su lugar me trajeron una cabra. La niña no medra. ¿Hay en el pueblo alguna madre que esté dando de mamar? Bosque Espeso es muy importante para mis planes. Tus planes van a tener que cambiar. Llegas demasiado tarde». «Tarde y con hambre». Estiró las largas piernas bajo la mesa y pasó las páginas del libro que tenía más cerca, el discurso de un septón sobre la guerra de Maegor el Cruel contra los clérigos humildes. «Y encima con sed. Me vendría bien un cuerno de cerveza, tío». «Ya sabes que no permito que haya comida ni bebida en mi biblioteca», dijo Lord Roderick con cara de espanto. «Los libros se podrían dañar». Asa se echó a reír. «Te encanta provocarme», dijo su tío frunciendo el ceño. «Venga, no pongas esa cara de agravio. No hay hombre al que yo no provoque. A estas alturas ya deberías saberlo. Pero basta de hablar de mí. ¿Cómo estás?» «Bastante bien», dijo Lord Roderick encogiéndose de hombros. «Se me están debilitando los ojos. He pedido una lente de Mir para ayudarme a leer». «¿Cómo está mi tía?» El hombre suspiró. «Todavía tiene 7 años más que yo, y la convicción de que 10 torres debería pertenecerle a ella. Gwynes está perdiendo la memoria, pero de eso no se olvida. Sigue llorando a su difunto esposo tanto como el día en que murió, aunque no siempre se acuerda de su nombre. No estoy segura de que lo llegara a conocer». Asha cerró de golpe el libro del septón. «¿Mi padre fue asesinado?» «Eso cree tu madre». Hubo momentos en los que ella misma lo habría matado de buena gana, pensó. «¿Y qué opina mi tío?» Balon se precipitó al vacío cuando se rompió un puente de cuerdas y murió. Rugía la tormenta y el viento sacudía el puente. Rodrick se encogió de hombros. «O eso es lo que nos han dicho. Tu madre recibió un pájaro del maestre Vendamir». Asha se sacó la daga de la funda y empezó a limpiarse las uñas. «Ojo de cuervo, se pasa 3 años fuera y regresa justo el día en que muere mi padre». Según tengo entendido, fue al día siguiente. El silencio todavía estaba en alta mar cuando murió Balon. Al menos eso dicen. Aún así, reconozco que el regreso de Euron ha sido oportuno. Yo no lo llamaría así. Asha clavó la daga en la mesa. ¿Dónde están mis barcos? He contado 40 barcoluengos amarrados abajo. No bastan para echar a Ojo de Cuervo del trono de mi padre. Envié las convocatorias. En tu nombre, y por el amor que os profeso a tu madre y a ti. La casa Harlow se ha reunido. También la de Stone Tree y la de Volmark. Algunos mire, todos de Harlow. Una sola isla, y son 7. Abajo solo he visto un estandarte de los Bodley, de Pike. ¿Dónde están los barcos de Acantilado de Sal, de Orwood, de los Wick? Baelor Blacktide vino de Marea Negra para conferenciar conmigo, y enseguida zarpó de nuevo. Lord Roderick cerró el libro de los libros perdidos. Ya debe de estar en Viejo Wick. ¿En Viejo Wick? Asha había temido que le dijera que todos habían ido a Pike a rendirle homenaje a Ojo de Cuervo. ¿Por qué a Viejo Wick? Creía que ya te lo habían dicho. Aeron Pelomojado ha convocado una asamblea de sucesión. Asha echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. El dios ahogado le ha debido de meter un pez espino por el culo al tío Aeron. ¿Una asamblea? Está de broma. Pelomojado no ha vuelto a bromear desde el día en que se ahogó. Y los demás sacerdotes están con él. Beron Blacktide el Ciego, Tarle el 3 veces ahogado, hasta el viejo Gaviota Gris ha salido de la roca en la que vive y está predicando lo de la asamblea por todo Harlow. Los capitanes ya se están reuniendo en Viejo Wick. Asha estaba atónita. ¿Y Ojo de Cuervo ha accedido a asistir a esa farsa religiosa y someterse a su decisión? Ojo de Cuervo no confía en mí. Desde que me convocó a Pike para que le rindiera pleitesía, no he vuelto a tener noticias suyas. Una asamblea para la elección del rey. Esto sí que es nuevo, o mejor dicho, muy, muy viejo. ¿Y mi tío Victarion? ¿Qué le parece el plan de Pelomojado? Se le envió la noticia de la muerte de tu padre, y seguro que también está informado de lo de la asamblea. Aparte de eso, no sé nada más. Más vale una asamblea que una guerra. Me dan ganas de besar los pies apestosos de Pelomojado y sacarle las algas de entre los dedos. Asha arrancó la daga de la mesa y se la volvió a guardar en la funda. Una asamblea de sucesión. ¡Joder, qué idea! En Viejo Wick, confirmó Lord Roderick, y yo no estoy tan seguro de que sea buena idea. He estado consultando la historia de los Hijos del Hierro, de Jaerec. La última vez que los Reyes de la Sal y los Reyes de la Roca celebraron una asamblea, Urron, de Monte Orca, envió a sus hombres armados con hachas y las costillas de Naga se cubrieron de sangre. Desde aquel día aciago, la casa Greyjoy reinó sin más elecciones durante 1000 años, hasta la llegada de los ándalos. Tienes que prestarme ese libro de Jaerec, tío. Le iba a hacer falta averiguar todo lo posible sobre las asambleas antes de llegar a Viejo Wick. Lo puedes leer aquí. Es muy antiguo, muy frágil. La miró con el ceño fruncido. El archimaestre Rigny escribió que la historia es una rueda, que la naturaleza del hombre es inmutable en lo fundamental. Según él, lo que ya ha sucedido volverá a suceder, sin remedio. Siempre que pienso en Ojo de Cuervo, me acuerdo de eso. El nombre de Euron Greyjoy se parece demasiado al de Urron Greyjoy de aquellos tiempos. No voy a ir a Viejo Wick, y tú tampoco deberías. Asha sonrió. ¿Qué quieres? ¿Que me pierda la primera asamblea que se convoca en... ¿En cuánto tiempo, tío? En 4000 años, si nos fiamos de lo que dice Jaerec. O solo 2000, si aceptamos los argumentos que aduce el maestre de Mestan en preguntas. No servirá de nada que vayas a Viejo Wick. Llevamos en la sangre los delirios de grandeza. Así se lo hice saber a tu padre, la primera vez que se levantó en armas. Y hoy se revela con mayor claridad que entonces. Necesitamos tierras, no coronas. Mientras Stannis Baratheon y Tywin Lannister se disputan el trono de hierro, disponemos de una ocasión inmejorable para salir beneficiados. Tomemos partido, sea a favor de quien sea. Lo ayudaremos con nuestra flota a alzarse victorioso y así tendremos a un rey agradecido a quien solicitar las tierras que necesitemos. Puede que me lo piense cuando ya esté sentada en el trono de Piedramar, dijo Asha. Su tío suspiró. Sé que no quieres que te diga esto, Asha, pero no te van a elegir a ti. Ninguna mujer ha reinado jamás sobre los hijos del hierro. Recuerda, Gwynes tiene 7 años más que yo, pero cuando murió nuestro padre, 10 torres pasó a mis manos. A ti te sucederá lo mismo. Eres la hija de Balon, no su hijo, y tienes 3 tíos. 4. 3 tíos Krakens. Yo no cuento. Para mí sí. Mientras tenga a mi tío de 10 torres, tendré Harlow. Harlow no era la mayor de las Islas del Hierro, pero sí la más próspera y poblada. No se podía menospreciar el poder de Lord Roderick. En Harlow, Harlow no tenía rival. Los Volmark o los Stone Tree podían contar con grandes fortalezas en la isla y alardear de los capitanes famosos y los guerreros valientes a su servicio. Pero hasta los más valerosos se inclinaban ante la guadaña. Los Kenning y los Mire, otrora enemigos mortales, habían sido derrotados y convertidos en vasallos mucho tiempo atrás. Mis primos me son leales. En tiempos de guerra estoy al mando de sus velas y sus espadas. En cambio, en una asamblea... Lord Roderick sacudió la cabeza. Bajo los huesos de Naga, todos los capitanes son iguales. Puede que algunos griten tu nombre, no lo dudo, pero no serán suficientes. Y cuando se grite el nombre de Victarion o el de Ojo de Cuervo, muchos de los que ahora beben en mis salones se unirán a los demás. Te lo vuelvo a decir. No navegues hacia esa tormenta. La batalla está perdida. Ninguna batalla está perdida hasta que se pelea. Tengo más derecho que nadie. Soy la heredera de Balon. Sigue siendo una chiquilla testaruda. Piensa en tu pobre madre. Eres lo único que le queda a Lani. Si hace falta, le prenderé fuego al Viento Negro para que te quedes aquí. ¿Y me obligarás a ir a viejo Wick a nado? Mucho tramo en un agua tan fría por una corona que no podrás conservar. Tu padre tenía más valor que sentido común. Las antiguas costumbres funcionaron bien en las islas cuando no éramos más que uno de muchos reinos pequeños, pero eso terminó con la conquista de Aegon. Balon se negaba a ver la realidad. Las antiguas costumbres murieron con Harren el Negro y sus hijos. Lo sé. Asha había querido mucho a su padre, pero no se engañaba. En ciertos sentidos Balon parecía ciego. Como hombre, un valiente, pero pésimo como señor. Entonces, ¿tenemos que vivir y morir como siervos del Trono de Hierro? Si hay rocas a estribor y una tormenta a babor, el capitán inteligente elige un tercer rumbo. Muéstrame ese tercer rumbo. Eso haré. En la asamblea que me elija, reina sucesora. ¿Te planteas siquiera la posibilidad de no asistir, tío? Eso pasará a la historia. Prefiero leer historia antigua a la que se escriba con mi sangre. ¿Quieres morir viejo y cobarde en la cama? Claro que sí, aunque todavía no he terminado de leer. Lord Roderick se dirigió hacia la ventana. Aún no me has preguntado por tu señora madre. Porque me daba miedo. ¿Cómo está? Fuerte. Puede que no sobreviva a todos. Sin duda te sobrevivirá a ti si te empecinas en esta locura. Come más que al principio. Cuando llegó casi no probaba bocado y ya duerme muchas noches de un tirón. Muy bien. Durante los últimos años que había pasado en Pyke, Lady Alanis no conseguía conciliar el sueño. Vagaba toda la noche de habitación en habitación, con una vela, buscando a sus hijos. «¿Maron?» llamaba con voz chillona. «Roderick, ¿dónde estás? Theon, mi pequeñín, ven con mamá». Asha había presenciado muchas veces cómo el maestre le sacaba astillas de la planta de los pies, después de que por la noche cruzara descalza el cimbreante puente de tablones que llevaba a la Torre del Mar. «Iré a verla por la mañana. Te preguntará por Theon, el príncipe de Invernalia». «¿Qué le has dicho?» «Poca cosa. No había mucho que contar». Titubeó un instante. «¿Estás segura de que ha muerto?» «No estoy segura de nada». «¿No encontraste su cadáver?» «Encontramos muchos restos de muchos cadáveres. Los lobos habían llegado antes que nosotros. Me refiero a los de 4 patas, pero no mostraron mucho respeto hacia sus homónimos bípedos. Había huesos por todas partes. Los habían roto para comerse la médula. Te confieso que no había manera de entender qué había pasado allí. Parecía como si los norteños hubieran combatido entre ellos. Los cuervos se pelean por la carne de los muertos. Se matan por sus ojos». Lord Roderick contempló las aguas del mar y los dibujos que la luna trazaba en las olas. «Primero teníamos un rey, luego 5. Ahora lo único que veo son cuervos que se pelean por el cadáver de Poniente». Cerró los postigos. «No vayas a viejo Wick, Asha. Quédate aquí con tu madre. Mucho me temo que no la tendremos entre nosotros tanto tiempo como nos gustaría». Asha cambió de postura en el asiento. Mi madre me educó para que fuera valiente. Si no voy, me pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado en caso de que hubiera asistido. Y si vas, el resto de tu vida puede ser demasiado breve para que te preguntes nada. Mejor eso que pasarme los días quejándome a quien me quiera oír de que el trono de Piedramar me correspondía a mí por derecho. Yo no soy Winés. La última frase había dado en el blanco. Lord Roderick hizo un gesto de contrariedad. Asha, mis dos hijos son ahora pasto de los cangrejos en Isla Bella. No es probable que me vuelva a casar. Quédate y te nombraré heredera de las 10 torres. Confórmate con eso. ¿Las 10 torres? Ojalá pudiera. A tus primos no les haría ninguna gracia. El caballero, el viejo Siegfried, Joto el jorobado. Todos tienen tierras y castillos propios. Es verdad. El húmedo y decrépito torreón de Harlow pertenecía al viejo Siegfried Harlow, pelo plata. El jorobado Joto Harlow tenía su asentamiento en la Torre del Resplandor, en un risco desde donde se dominaba la costa oeste. El caballero, Sir Harras Harlow, tenía su corte en Jardín Gris. Boremun el Azul gobernaba desde la cima de la colina de la bruja. Pero todos ellos eran vasallos de Lord Roderick. Boremun tiene 3 hijos. Siegfried Peloplata tiene nietos. Y Joto tiene ambiciones, señaló Asha. Y todos tienen intención de sucederte, incluso Siegfried. Ese piensa que va a vivir eternamente. El caballero será el señor de Harlow cuando yo muera, le dijo su tío. Pero puede gobernar desde Jardín Gris igual que si estuviera aquí. Júrale lealtad a cambio del castillo y te protegerá. Me sé proteger yo sola. Soy un kraken, tío. Asha de la casa Greyjoy. Se puso en pie. Quiero la silla de mi padre, no la tuya. Esas guadañas parecen muy peligrosas. En cualquier momento se podría caer una y cortarme la cabeza. No, me sentaré en el trono de Piedramar. Entonces no eres más que otro cuervo que grazna y se pelea por la carroña. Roderick volvió a sentarse a su mesa. Retírate. Quiero volver con el archimaestre Marwyn y su búsqueda. Si encuentra otra página, no dejes de avisarme. Su tío era su tío. No cambiaría jamás. Pero irá a viejo Wick. Diga lo que diga, me acompañará. Su tripulación ya debía de estar comiendo en el salón. Asha sabía que debería bajar para hablarles de la reunión en viejo Wick y lo que significaba para ellos. Sus hombres la seguirían sin vacilar, pero también necesitaba a los demás, a sus primos Harlow, a los Volmark y a los Stone Tree. Esos son los que me tengo que ganar. La victoria que había obtenido en Bosque Espeso le sería muy útil en cuanto sus hombres empezaran a fanfarronear, como sabía que harían. La tripulación de su viento negro sentía un extraño orgullo ante las hazañas de su capitana. La mitad la quería como a una hija, y la otra mitad daría cualquier cosa por abrirle las piernas, pero todos darían la vida por ella. Y yo por ellos, iba pensando mientras salía por la puerta de la torre al patio iluminado por la luna. ¿Asha? Una sombra salió de detrás del pozo. La mano se le fue directa hacia la daga, hasta que la luz transformó el bulto oscuro en un hombre con capa de piel de foca. Otro fantasma. Hola, Atriz. Creía que te vería en el salón. Quería verte. ¿Alguna parte de mí en concreto? Sonrió. Pues aquí estoy, toda crecida. Mira cuanto quieras. Eres una mujer. Se acercó más. Y muy hermosa. Tristifer Bodley había engordado desde la última vez que lo había visto, pero seguía teniendo el mismo pelo rebelde que recordaba y los ojos grandes y confiados de una foca. Unos ojos muy amables. Eso era lo malo del pobre Tristifer, demasiado amable para las Islas del Hierro. Ahora tiene un rostro atractivo, pensó. De niño, la cara de Tris había sido campo de batalla de las espinillas. Asha tenía por aquel entonces el mismo problema y tal vez fue eso lo que los acercó. «Me he enterado de lo de tu padre, lo siento», le dijo. «Y yo siento lo del tuyo». «¿Por qué?», estuvo a punto de preguntarle Asha. Había sido Balon quien había echado de Pike al muchacho para que se educara como pupilo de Baelor Blacktide. «¿Es verdad que ahora eres Lord Bodley?» «Al menos en teoría». Harrel murió en Foso Kailin. Un demonio del pantano le disparó una flecha envenenada. «Pero no soy el señor de nada». Cuando mi padre le dijo que el trono de Piedramar no le correspondía, Ojo de Cuervo lo ahogó e hizo que mis tíos le jurara lealtad. Y pese a todo entregó la mitad de las tierras de mi padre a Castroferro. Lord Winch fue el primero en arrodillarse ante él y proclamarlo rey. La casa Winch tenía mucha fuerza en Pike, pero Aisha consiguió disimular su frustración. Winch no tuvo nunca el valor de tu padre. Tu tío lo compró, dijo Tris. El silencio regresó con las bodegas llenas de tesoros. Vajillas de plata, perlas, esmeraldas, rubíes, zafiros del tamaño de huevos, bolsas llenas de monedas tan pesadas que un hombre solo no las podía levantar. Ojo de Cuervo ha estado comprando amigos a manos llenas. Mi tío Germund se hace llamar ahora Lord Bodley y gobierna en Puerto Noble en nombre de tu tío. El legítimo Lord Bodley eres tú, le aseguró. Cuando ocupe el trono de Piedramar, te serán devueltas las tierras de tu padre. Como quieras, no me importa. Qué hermosa estás a la luz de la luna, Aisha. Ahora eres toda una mujer, pero todavía recuerdo cuando eras una niña flacucha con la cara llena de espinillas. ¿Por qué todos me tienen que mencionar lo de las espinillas? Yo también me acuerdo, aunque no con tanto afecto como tú. Tris, uno de los 5 muchachos que su madre había cogido como pupilos en Pike, después de que Ned Stark se llevara como rehén al único hijo que le quedaba, era el más cercano en edad a Aisha. No fue el primer chico al que besó, pero sí el primero que le desató las lazadas del jubón y pasó una mano sudorosa bajo la tela para palparle los pechos menudos. Le habría dejado palpar mucho más, pero él no se habría atrevido. El florecimiento le había llegado durante la guerra y le había despertado el deseo, pero incluso antes Aisha ya sentía curiosidad. Él estaba allí, era de mi edad, lo estaba deseando, y no pasó nada más. Bueno, eso y la sangre de la luna. Pese a todo, le había parecido que aquello era el amor, hasta que Tris empezó a hablarle sobre los hijos que ella le daría, por lo menos una docena de varones, seguro, y también alguna que otra chica. «No quiero una docena de hijos», le había replicado horrorizada. «Quiero vivir aventuras». Poco después de aquello, el maestre Quollen lo sorprendió durante uno de sus juegos y enviaron al joven Tristifer Bodley a Marea Negra. «Te escribí cartas», le dijo, pero el maestre Joseran se negaba a enviarlas. Una vez le di un venado a un remero que iba en un mercante rumbo a Puerto Noble. Me prometió que te entregaría la carta en mano. Pues te timó y tiró tu carta al mar. Eso me temía. Tampoco me daban las que me mandabas tú. No te escribí ninguna. La verdad era que la expulsión de Tris le había supuesto un alivio. Para entonces su torpeza empezaba a resultarle aburrida. Pero claro, no era cosa que le fuera a decir a él. Aeron Pelo Mojado ha convocado una asamblea. ¿Asistirás como partidario mío? Haré lo que quieras, pero Lord Blacktide dice que esta asamblea es una locura muy peligrosa. Creo que tu tío caerá sobre ellos y los matará a todos, igual que hizo Urron. Los hombres de Ojo de Cuervo se han estado congregando en Pike. Orgud de Monteorca llegó con 20 barcolongos y John Mir, Carapicada, con una docena. Lucas Cod del Zurdo está con ellos. También Harren Medio Ronco, el remero rojo, Kemet Pike, el bastardo, Roderick Fribor, Torbol, el diente negro. Hombres de poca importancia. Aisha los conocía a todos y ninguno era de su agrado. Hijos de esposas de sal, nietos de siervos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el lema de los Cod? Aunque todos nos desprecian, respondió Tris. Pero si te atrapan en esas redes que tienen, estarás tan muerta como si se tratara de señores dragón. Y eso no es lo peor. Ojo de Cuervo se ha traído monstruos del este, y también magos. A mi tío le encantan los bichos raros y los bufones, replicó Aisha. Mi padre siempre se peleaba con él por ese motivo. Que los magos invoquen a sus dioses. Pelo Mojado llamará a los nuestros, y los ahogarán. ¿Contaré con tu voz en la asamblea de sucesión, Tris? Contarás conmigo entero. Soy tuyo, Aisha, para siempre. Quiero casarme contigo. Tu señora madre ha dado su aprobación. Aisha contuvo un gemido. Tendrías que haberme preguntado antes a mí, aunque la respuesta no te habría gustado nada. «Ya no soy el segundón», siguió. «Ahora soy el legítimo Lord Bodley, tú lo acabas de decir, y tú eres...» «Lo que sea yo se determinará en viejo Wick. Ya no somos niños que se toquetean y tratan de averiguar qué encaja con qué. Crees que quieres casarte conmigo, pero no es verdad». «Sí es verdad. Lo único que hago es soñar contigo. Te lo juro por los huesos de Naga, Aisha». En mi vida he tocado a otra mujer. Pues ve a tocar a una, o a dos, o a 10. Yo he tocado a tantos hombres que he perdido la cuenta. A unos cuantos con los labios, a la mayoría con el hacha. Le había entregado su virtud a los 16 años a un guapo marinero rubio que llegó en una galera mercante procedente de Lys. Solo conocía media docena de palabras en la lengua común, pero una de ellas era follar, la que más deseaba oír Asha. Después de aquello tuvo el sentido común de consultar a una bruja de los bosques, quien le enseñó a preparar el té de la luna que le mantenía plano el vientre. Bodley parpadeaba como si no entendiera lo que le acababa de decir. Pensé que me esperarías. ¿Por qué? Se frotó la boca. Asha, ¿te forzó? Sí, me forzó tanto que le arranqué la túnica. No quieres casarte conmigo, créeme. Eres un chico encantador, siempre lo has sido, pero yo no soy ninguna chica encantadora. Si nos casáramos pronto empezarías a detestarme. Oh, eso jamás. He sufrido mucho por ti, Asha. Aquello ya era demasiado. Tenía que enfrentarse a una madre enferma, un padre asesinado, una asamblea, una plaga de tíos. Lo que menos falta le hacía era un cachorrito enamorado. Vete a un burdel, Tris. Ahí te curarán el sufrimiento, ya verás. Sería incapaz. Tristifer sacudió la cabeza. Estamos hechos el uno para el otro, Asha. Siempre supe que serías mi esposa, la madre de mis hijos. La agarró por el brazo. En un instante ella le había puesto la daga en la garganta. Quítame la mano de encima, o no vivirás lo suficiente para engendrar un hijo, ya. Cuando obedeció, ella bajó el arma. A ti lo que te hace falta es una buena mujer. Esta noche mandaré una a tu cama. Si quieres, imagínate que soy yo, pero no te atrevas a volver a tocarme. Soy tu reina, no tu esposa. No lo olvides. Asha envainó la daga y lo dejó allí de pie, con un goterón de sangre que le bajaba lentamente por el cuello, negro a la luz de la luna.